La convocatoria abierta fue realizada por emisoras de la región de Valparaíso, con la asistencia de radialistas desde diferentes puntos de la zona, además desde Santiago y Rancagua. Fueron más de 10 las emisoras que participaron en la jornada, que llevaron un diálogo en conjunto para conocer las necesidades del sector y pensar las demandas que plantear a las autoridades. El encuentro se realizó en el sector de Villa Dulce, Viña del Mar, donde funciona la radio Cravito, que debe su nombre a los antiguos trabajadores de la Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar, CRAV. Jaime Gutiérrez, presidente del Centro Cultural Cravito, origen de esta radio comunitaria, señaló la importancia de recibir esta actividad. Qué bueno que existan personas que se atreven a expresarse, a buscar la libertad, la lucha, porque eso como que se había perdido. Entonces me doy cuenta que todavía estamos vivos. Mi vida personal está ligada a la parte social, sindical, mi padre era sindicalista. Por lo tanto, nuestras raíces tienen que ver con la sociedad, por eso con lo social, por eso estamos en esta. Y nada más que por eso. Uno de los temas que se trató en la jornada fue la nueva ley que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana, además de los fuertes cuestionamientos que ha generado. César Ramos, director de Radio Ritoque, plantea que existe un problema de disponibilidad de diales y potencias para las radios comunitarias, que la nueva ley coloca en desmedro en relación con las comerciales. El proyecto de ley indicaba que las concesiones iban a ser de 25 watts. En el Congreso le metieron el tema que las potencias van de 1 watt a 25. Para el caso, sobre todo, de la región metropolitana, las concesiones van a seguir siendo de 1 watt. Con suerte. Es una mentira eso que van a ser de 25 watts. Para algunas comunas, como el caso de Valparaíso, por las concesiones vigentes de mínima cobertura que hoy día existen, que son 7, y el espectro otorga solamente 5. Entonces, de las actuales van a tener que quedar dos fuera. La nueva ley se encuentra en fase de implementación. La Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Ministerio Secretaría General de Gobierno están a la espera que los reglamentos salgan de la toma de razón de Contraloría para echar a andar la ley. Además, se realizaron coordinaciones entre las mismas emisoras en esta jornada para conocer de sus proyectos y ver las posibilidades de colaborar en conjunto en diferentes materias, como producción, temas técnicos, editoriales o de gestión. El balance de la jornada lo realizó el presidente de AMARC Chile, Juan Enrique Ortega. Creo que una de las cosas más importantes es que descentralizamos AMARC, fortalecer la asociación de la quinta región. Se llamará AMARC, se llamará como se llame, pero lo importante es que están compartiendo demandas, compartiendo necesidades y buscando soluciones conjuntas para poder sobrepasar las vallas. Uno de los principales objetivos de aquí para el primer semestre sería efectivamente organizar una o dos o una actividad de formación. Siento que la formación es importante, lo piden las mismas bases. De este modo, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias consiguió encontrar a diferentes comunicadores populares para conversar sobre la actividad que los reúne y sostener un diálogo. En un contexto adverso y hostil para la comunicación comunitaria y libre en Chile, este camino pareciera ser el más fértil para generar fuerza en común. Ricardo Salazar, Radio Valentín Letelier, de la Universidad de Valparaíso, Universidad de Chile Noticias.